en nuestro país no tenemos un estudio que nos pueda decir exactamente, por la rigurosidad de la muestra, cuántas hepatitis virales tiene la gente en la Argentina. Se estima que alrededor de un 1% de la población en la Argentina pudo haber estado en contacto con estos virus. Es muy importante que la población tenga esta alerta, que concurra a centros de salud, solicite la posibilidad de testearse, y por otro lado que sepa que hay vacuna, que la población de adultos debe vacunarse contra hepatitis B, y esto se puede hacer en cualquiera de los hospitales públicos de nuestro país.